La Navidad ha llegado a Kiss FM. ¡Feliz Navidad! Esto es Kiss. ¡Merry Christmas! Oh, De lunes a viernes de 5 a 8, una menos en Canarias. Play Kiss con Ricky García. Para trasladarnos hasta Tenerife. Y está nuestra amiga Carol. Hola, Carol. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, Carol. Oye, mira, te quiero contar una cosa. ¿Tú sabes qué significa Carolina en latín? En latín no, en alemán sí sé lo que significa. ¿Y en alemán qué significa? En alemán es el prefijo que significa viril o la más fuerte. Sí, mujer fuerte y valerosa. Muy bien, pues mujer fuerte y valerosa desde Tenerife. ¿Qué nos quieres contar, Carolina? Pues nada, que me gustaría dedicar una canción a mis mejores amigos, ¿sí?, que son Laura, Nacho y también Luisa, ¿sí?, y alguna amiga más que tengo por ahí que se llama Loli, ¿sí?, y me gustaría dedicarle el tema también a un grupo de chicas lesbianas en donde estoy, ¿sí?, en Facebook, ajá, que se llama Caricias de Mujer a Mujer. Muy bien, ¿y qué canción quieres dedicarles? El cielo no entiende. El cielo no entiende. ¿Por el significado de la canción, a lo mejor, Carolina? Sí, porque es un canto a lo LGTBI y, bueno, pues la verdad que, sinceramente, estoy muy hermanada con todo el colectivo, porque yo soy lesbiana también. Ajá. Pero estoy muy hermanada con el colectivo porque, sobre todo, con las personas trans, porque tengo una sobrina trans. Muy bien, Carolina, pues muchísimas gracias. Que tengas buen fin de semana y muy buenas fiestas. Igualmente. OBK. ¿Quién le dio sentido a nuestro amor? No fui yo, fue nuestro corazón. ser su mitad no basta. También necesito su perdón. Miguel y Jordi. ¡OBK! Invitados de lujo para el festivalazo que te ha organizado Kiss FM, ¿eh? Locos por la Música 2022, el próximo 15 de enero. Sí, van a estar en directo disfrutándonos a tope. ¡OBK! Bueno, son las 7 y 17 minutos ya, una hora para irnos en Canarias, acercándonos peligrosamente a la Navidad. Kiss FM. El beso más cálido de la Navidad. Momento para Jingle Bell Rock. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Swing and Jingle Bell Ring. Snowing and blowing up, which is so fun. Now the Jingle Hop has begun. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell Rock. Jingle Bell Chime in, Jingle Bell Time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. Dimensions. You'll never know how much you hurt me.

las mañanas. Ese bote. Ese bote. Ese bote tiene 3.250 euros. Hazte con él. Este lunes en Las Mañanas Kiss con Xavi Rodríguez. Las Mañanas Kiss. Esto es nosotros ahora mismo a nuestro amigo Juan Luis. Hola, Juan Luis. Hola, Ricky, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos llamas, Juan Luis? Desde el coche, desde Sevilla. Qué bonito el coche, tiene unos rincones fantásticos. Sí, maravilloso, sobre todo el asiento trasero. Va, no seas canalla, hombre. No, canalla no. Tú mira a ver las películas americanas. Sí, el asiento trasero es lo mejor que tienen los coches americanos. No, desde luego que sí. Y cuando eres joven lo aprecias más todavía. Ahora ya es como más complicado, ¿no? Bueno, Juan Luis, va, venga, cuéntanos. ¿Qué canción querías y sobre todo a quién quieres dedicársela? Mira, dedicársela se la quiero dedicar a mi mujer. Sí. Porque hace ahora 2 meses y 14 días que nos casamos. Ajá. Y también a Magda y a Sofía, que posiblemente me estén escuchando, que son 2 niñas de 13 años. Sí. Una es mi hijastra, hija de Sara, y la otra es una amiga suya. Ajá. Ah, muy y bien. Y la canción que quiero dedicarles es Love is Love. Es una canción de la... ¡Ahí va! Sí, ya está sonando, sí. de la banda sonora original de Electric Dreams. Sí. Culture Club. Con Culture Club, vamos, correcto. Sí, sí, sí. La canción, una canción preciosa que se llama Love is Love. Love is Love. Oye, Juan Luis, feliz Navidad y buen fin de semana. Igualmente, dale un beso a Leo de mi parte, que yo no puedo. Camilión con esta canción estupenda que se llama Love is Love. Esto es Play Kiss con Ricky García. Por fin es viernes en Play Kiss. Oh, red wine. God. Oh, hey. I've had a little bit too much. All of the people stop to rush by. I love this record, baby, but

Ricky García. Éxito de Tina Cousins que se llama Pray. Y antes nuestro amiguísimo Ryan Paris y su Dolce Vita. 10 minutos para alcanzar las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Fin de semana, amigos, sí, fin de semana. Par de días de asueto, de descansar y sobre todo de pasarlo muy bien, porque te voy a recomendar algo muy, muy especial. En Madrid ahora mismo, el festival Cruz de Navajas. Mecano Musical Experience, para ir y disfrutar con toda la familia las canciones clásicas de Mecano con nuevos arreglos y tocadas en directo, con músicos, con cantantes, con bailarines. Una experiencia inolvidable y recomendado por Kiss FM. Si llega el momento de marcharse a recargar pilas, porque el lunes a las 5 de la tarde, serán las 4 en Canarias, volveremos a estar aquí todo el equipo. Leo Garriga, Víctor Álvarez, hoy ha estado con nosotros Jorge Quiroga para ponernos al día, de hecho te va a lanzar las noticias en 10 minutos, y un servidor, mi nombre ya sabes es Ricky García. Te deseamos que tengas un felicísimo fin de semana y sobre todo que te quedes aquí porque encontrarás la mejor música de todos los tiempos y en la mejor compañía, la de Kiss. ¡Hasta el lunes!